Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Creo que lo malo de la tecnología, sí, el mal uso está como claro, pero lo bueno creo que no, que es un desafío así para todos, darle un uso bueno. Bueno, que es muy importante que la tecnología nos ha permitido avanzar, descubrir nuevas cosas. Pienso que algunas de las tecnologías están muy buenas en general, pero lo que está en discusión es el uso que se hace, mal o bueno. La discusión no es la tecnología en sí, sino el uso que se hace de esas tecnologías. Lo importante es la discusión sobre el uso de la tecnología y no la tecnología en sí. Esta voz, este estudiante, no hace otra cosa que marcar en forma sintética el pensamiento más acabado de lo que sería el ejercicio de la moral. El fuego en la fundición construye, y obviamente el fuego en la guerra destruye, el martillo en la obra construye, y en la cabeza de un tercero, obviamente destruye. Luego vienen los refinamientos, el uranio construye y destruye a la vez. En algún punto construye y en algún punto potencialmente destruye. Las computadoras comunican, pero también contaminan. Aún los motores eléctricos amigables con el ambiente destruyen. Se requieren metales que se extraen en formas no siempre en formas amigables con el ambiente. ¿Cabe alguna duda que hemos avanzado tecnológicamente? ¿Es posible anteponer el ejercicio de la reflexión moral al de la invención? ¿Se da en ese orden las cosas? ¿Pensaron los ingenieros físicos y matemáticos del siglo XVIII en la contaminación producto de la actividad industrial durante la Revolución Industrial? ¿O pensaron en cómo incrementar la producción y abaratar costos? ¿Pensaban en su economía o estaban fascinados con la invención? ¿Puede una nación decidir qué tipo de desarrollo tecnológico quiere o debe sucumbir a tendencias globales? ¿Puede un país decidir encauzar todos sus recursos humanos y su desarrollo tecnológico a energías limpias y a disminuir el uso de las no limpias hasta el mínimo tolerable? ¿Qué es tolerable? Estamos en el medio de la Semana de la Ciencia en todo el país, ciencia con la que entendemos se puede comer, se puede educar y sin ninguna duda se cura. ¿Qué ciencia hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Qué nos lleva a seguir cuestionándonos el uso que hacemos de las aplicaciones de la ciencia? Me explico mejor. ¿Cómo pensamos la ciencia y la tecnología que todavía discutimos acerca de sus usos? Obviamente existen tensiones políticas y económicas en esas esferas del poder que con el tiempo, con el transcurso del tiempo, se han planteado como ajenas al ciudadano. Pero ¿realmente es así? No, no en todo su espectro. Usted decide hacia dónde mirar, usted decide qué comprar, usted puede cuestionar en qué se usan los fondos públicos para investigar, usted puede exigir que se haga más, mejor y en forma más sostenida investigación sobre mal de Chagas en Argentina. No caben dudas, como dice nuestro amigo el diariero aquí en el audio, que la tecnología nos ha permitido avanzar. Lo importante tal vez sería dar una mirada muy cercana, tal vez otra obviedad, es avanzar hacia dónde. Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe los sábados a través del 98.1 por FM Center. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 420-745, también dejar tu mensaje al 420-895 o por SMS al 6421-68. Osvaldo, bienvenido al programa y tenemos otras vías de comunicarnos. Gracias, Antonio. Sí, podés comunicarte a víapeligrociencia.com, donde, por ejemplo, podés descargar los audios de los programas, más o menos una semana después que salieron bueno, en vivo, más o menos. Sí, estuvo bien. Dentro de todo, estabas enfermo. Sí, estaba enfermo, sí. No, ahora esta vez que estuve enfermo lo publiqué. Es cierto. No, digo, estaba enfermo, por eso no vale la pena que digas lo de la semana. Claro. La gente no lo debe haber notado. Bueno, y también puedes entrar a facebook.com/labúsqueda. Uh-huh. Y también tenemos la búsqueda.divulgación@gmail.com. No sé cómo estás haciendo para memorizar todo esto, pero vamos a intentar repetirlo durante el avance del programa. Recordame algo, más o menos. Tenemos casi la misma cantidad de visitantes que de bajadas de audio de los podcasts del programa, ¿no? Supone que si tenemos 3.000 visitantes en un año y algo, tenemos más o menos 30.000 bajadas. Sería sí, más o menos así. Más o menos eso, sí. Es decir que, digamos, un visitante, no importa más o menos qué haga, hay una bajada de programa. Más o menos. Más o menos. Es, más o menos por ahí. Es interesante. Es como, no sé, es como así, que en el rincón del corazón, así tengo un lugar para el blog donde... Parece que es un lugar de contacto íntimo, así. Sí, sí. Ya lo vamos a... Porque últimamente ha estado un poco descuidado el blog, pero sí. Ya va a volver un poco más con noticias y otros artículos que por ahí, cosas que no salen directamente acá en el programa. Les decimos que se sigan comunicando aquellos que lo vienen haciendo a través del blog, los que inclusive se toman el tiempo no solo de escuchar el programa, sino de analizarlo, criticarlo, proponernos temas, cosas, sugerencias... aquellos que se comunican también a través de Facebook y aquellos que de vez en cuando nos paran por la calle o en el trabajo y nos dicen bien. Así que gracias y sigan en contacto. ¿Qué tenemos? ¿Vamos a las noticias? Dale, noticias. Como todos los programas. Este es un trabajo científico que no está publicado en formato paper, que es lo que usualmente solemos comentar, sino que es un trabajo que ha sido presentado en unas jornadas de investigación que se realizaron en la Universidad de Córdoba hace relativamente poco tiempo. ¿En Córdoba? Universidad acá, de Córdoba. Córdoba. Sí, sí, acá en Argentina. Y el trabajo está hecho por gente del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. Uh-huh. Y el título del trabajo es Cámara de Dióxido de Carbono, optimización de un método para eutanasia de ratas de laboratorio. Ah, sí, lo compartimos, eso me acuerdo. Te lo pasé. Sí. Bueno, lo que plantean en el trabajo es este término de eutanasia como una buena muerte, uh-huh. Y lo que dicen que generalmente en el trabajo de laboratorio, cuando se requieren de utilizar ratas o ratones, sí, para hacer experimentos, sí. Cuando necesitan matarlos se usa éter etílico y uh-huh. Tiene una serie de inconvenientes, como que es inflamable, como que produce, o sea, tiene una difícil manipulación, produce estrés en los ratones y al parecer no es la muerte más placentera la que les produce. Entonces, lo que plantean en este trabajo es la utilización de dióxido de carbono como un gas inocuo y como un gas que produce primero una somnolencia y luego produce la muerte de los roedores, y no es eso en sí el trabajo, sino un dispositivo para generar dióxido de carbono por una reacción química, sin necesidad de andar usando tubos. Y bueno, hacen un análisis, ¿no? Hacen algunas pruebas, y me pareció interesante la propuesta y proponerlo del lado de la bioética, o sea, no solo estar trabajando en el laboratorio, ¿no? Sino de vez en cuando preguntarse cómo es que uno hace uh-huh. el trabajo científico y si hay una forma de optimizar lo que uno hace en distintos sentidos, tanto como en la manipulación como en el lado ético, que puedo hacer que los roedores sufran menos de lo que uh-huh. sufren. Le falta algunas cosas, por supuesto, porque es un trabajo que ha sido una presentación... para un congreso y no un trabajo como un paper, como que no evalúan, por ejemplo, si efectivamente los roedores sufren menos que con el éter etílico. Sí, pero hay como una hay bibliografía atrás que soporta esta idea. Lo mismo es intención de los autores a hacer estas pruebas próximamente para evaluar efectivamente si su metodología produce menos deterioro en los roedores. En este ciclo de la búsqueda estamos como un poquito más cumplidores que en otros ciclos, pero cuando decíamos de ese tema lo vamos a tratar, el tema del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento en animales, es algo que tenemos que tratar. Sí. ¿Cómo se mide? Claro, ¿cómo medir? Eso es interesante, ¿no? ¿Cómo se mide el sufrimiento en un animal? ¿Es el sufrimiento que tiene que ver con el dolor? ¿Hay algo más que percibe el animal además del dolor? Como percibimos nosotros que hay algo que nos pone mal, nos acongoja y nos apena. Además de sentir dolor, hay algo en la agresión que nos hace sufrir. Claro, bueno, está esta cuestión de la conciencia y de, uh-huh, de decir, si hay otros animales aparte de nosotros que también pueden decir, yo estoy sufriendo. Y aunque no lo sintieran así, sí, nosotros no deberíamos cuidar y velar porque el dolor y el sufrimiento en cualquiera de sus formas sea el menor o nulo. Es un planteo que les digo a los oyentes, se hacen en todos los lugares donde se trabaja con animales en forma seria, que afortunadamente cada vez son más, claro, sí, en todo el mundo. Lentamente, inclusive en Argentina. Sí, sí. Este es el presentado en un congreso. ¿Recibió premio o algo? Recordame. Tiene una mención, está postulado como premio a investigación joven en ciencias básicas. Uh-huh. Bueno, vos sabés, India es un país superpoblado. Sí. Sí, son no sé, mil millones. Mil millones, sí. 1,100, es una cosa... Es una cosa brutal, una cantidad. Un sexto de la población mundial. Sí, sí, sí, es algo impresionante. Uno de los medios de transporte más comunes, es decir, vos tenés en cuenta que en India hay un 20% de la población que se maneja en transporte privado, es decir, en auto propio. El resto lo hace en transporte público, en cualquier formato de transporte público. Uno de los más atiborrados es el tren. El transporte público de pasajeros, como serían los ómnibus acá, es algo que, bueno, digamos, queda desbordado por la cantidad de población que hay, por la cantidad de gente que vive en sus distintas ciudades. Y además tienen esto que en inglés se llama el rickshaw, que son estos carritos tirados a tracción de cadena por bicicleta, uh-huh, obviamente propulsado por energía humana. Es decir, alguien pedalea y tiene plaza para uno, dos o cuatro personas en el carrito atrás. Bueno, resulta ser que, claro, empieza a haber un conflicto de intereses. Resulta ser que en India cada vez hay más gente con autos, más gente con motos, pero también cada vez hay más gente. Por lo tanto, también hay unos, por ejemplo, en Nueva Delhi, 500,000 de estos medios de transporte amigables con el ambiente, económicos, que son transportados, que son, digamos, fuente de trabajo de 500,000 familias, claro, o un poco menos, tal vez, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí. Bueno. Pero entonces entran en conflicto esta medio millón de medios de transporte no contaminantes con la cantidad creciente de autos que circulan por la calle. Entonces, ¿cuál es la idea que están teniendo algunos políticos a nivel de municipio en India? Los quieren sacar. ¿Sacar los carritos? Sacar los carritos. Bien. Llevar el cupo a 99,000, por ejemplo, y dejarlos ahí. Entonces pasamos de 500,000 a 99,000, un montón de gente en la calle, uh-huh, y darle paso obviamente al progreso. Claro, claro, pero estos carritos deben estar regulados por la entidad bueno, de transporte. Bueno, sí, están parcialmente regulados y acá está el problema. Entonces alguien dijo, alguien que quiénes son, ONG por un lado, el sistema público de transporte en Nueva Delhi, organizaciones, sí, dije, no gubernamentales, y los mismos agremiados de este gremio de transporte que dice, no, nosotros queremos soluciones. Entonces, se han concentrado en encontrar soluciones tendientes a... el problema no es solo cuando circula, sino cuando paran. Es decir, ¿a dónde los llevan? ¿Cada uno a su casa? ¿Hay lugares donde se pueden almacenar? ¿Dónde son? ¿Cómo son? ¿Dónde van a estar? ¿En qué lugares? Entonces, ya están planeando... En Nueva Delhi, por ejemplo, en establecer carriles únicos para estos carros, este tipo de transporte, lugares donde parar ya más organizados, un sistema mucho más organizado del mantenimiento e inclusive vincular los distintos sistemas de transporte público en Nueva Delhi con este otro transporte, ¿no? Por ejemplo, que sean 100,000 de ellos vinculados al sistema de ómnibus. Entonces hacen las distancias cortas entre ciertos lugares. Claro, hacer, ¿sí?, las conexiones. Exacto, hacer conexiones y, uh-huh, los transfer que se llaman en inglés, ¿no? ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de conflicto donde hay sobrepoblación, cierto bienestar económico para un sector de la población, todavía es poco, pero como la brecha rico-pobre es bastante alta, el que tiene dinero puede acceder a este medio de transporte, al auto, ¿no es cierto? El auto, la camioneta, el camión, y medios de transporte como tradicionales o en este caso de una mirada ecológica, inclusive amigables con el ambiente, entran en conflicto. ¿Esto tiene que ver con estos autos nuevos que salieron en India, que eran económicos, más pequeños, no sé si recordás? Sí, no estrictamente con eso, Es que cada vez hay un poquito más de acceso porque por el poder adquisitivo, sí, de para llegar al auto, entonces quieren llegar al auto. Entonces, al auto o a la moto. Es algo que inclusive preocupa algunos analistas políticos del ambiente. ¿Qué ocurriría si países superpoblados accedieran? Pero fíjate vos, lo voy a dejar para el cierre. Dale. Lo voy a dejar para el cierre. ¿Tenemos tema musical? Tenemos un tema musical que es de una banda islandesa, ¿sí? Que hacen reggae, sí, con algunos toques de música islandesa, sí, y se llama algo así como Hjalmar, sí, la banda, y el tema se llama Kindin Einar. No me digas. Algo así es. A ver si entendemos algo. Esta es muy bueno. En algunos lados es un verdadero festejo. En todo el país, la Semana de la Ciencia empezó el 7, el 8, terminaría ahora. Y se hacen actividades de tipo divulgativas, talleres, ¿qué más? Experiencias interactivas desde institutos de investigación, desde las universidades, hacia escuelas y otros centros educativos, o las escuelas van a estos institutos. Ahí, claro, ser científico por un día. Y bueno, es un momento de no solo de celebración, diría yo, también tendría que ser un momento para la reflexión, ¿no? Siempre reflexionando. Siempre reflexionando. Emociones. Bueno, lo que pasa es que si no, ¿viste? Sí. No nos podemos divertir. Nos podemos divertir, pero sí, divertámonos. Bueno, ¿y qué trajimos? ¿Qué trajimos? A ver. Tenemos una serie de preguntas. Preguntas curiosas de la vida cotidiana, sí. Que tienen una explicación científica. Al menos alguien le buscó la explicación. Podría tener otras. Podría tener otras, claro, ajá. Sí. De hecho, debe haber algunas que es más, durante mucho tiempo. Si la gente otras. Escucha las preguntas, sabe la respuesta o quiere arriesgar, ya sabe, puede comunicarse a través de Facebook, puede hacerlo por Peligro Ciencia, al teléfono del programa, 64-21-68, ¿no? Durante todo el programa, hasta cuando termine. Claro que nos sí, nos mensaje digan, de texto, 64-21-68. Tenemos algunas preguntas. Dale. Como estas de ¿dónde se van las moscas domésticas durante el invierno? ¿Dónde se van? Se esconden debajo de mi cama. Se esconden debajo de... No sé, las moscas, los mosquitos, ¿viste? Se esconden en el placar. Eso podría ser una respuesta. Ahora, hay una respuesta científica. Así es, hay una respuesta científica. Bueno, trataremos de abordarla, pero hay una respuesta científica para eso. Tal vez nadie se preguntó, no le interesa o sabe. No, tenemos otra, si querés. Repetime, ¿a dónde se van las moscas? ¿Dónde se van las moscas domésticas durante el invierno? Es una muy buena pregunta. Sí. Sí. Dale. Yo me la había preguntado con los mosquitos, no con las moscas, pero bueno, se aplica. Sí. Otra pregunta es esta de ¿por qué las agujas del reloj giran? ¿Cómo giran? Giran hacia la derecha, digamos. Ah, giran, claro, de izquierda a derecha. Podrían girar al revés. ¿Sí? Yo sé la respuesta a eso. Vos sabés, yo no sé la respuesta. Yo tengo una respuesta posible a eso. ¿Los oyentes saben por qué nuestros relojes analógicos, la aguja gira de izquierda a derecha? Porque ¿qué le impide girar, digamos, claro, la maquinaria, ¿no? Obviamente. No, más vale, pero alguien lo podría haber pensado al revés, haber hecho los relojes, van a dar vuelta para podría el lado. Podría ser, ¿no? O podríamos tener relojes que en algunos países den vuelta para un lado y en otros otros. Podría ser. Como en Inglaterra, ¿no? Ajá. ¿Por qué no? Como en Inglaterra. Como en Inglaterra conducen los autos, o como en Estados Unidos tiene otro sistema de medición que no es sistema métrico. Sí. Después hay otro que tiene que ver con ¿por qué no crece el vello cuando en la zona donde te pusieron una vacuna? ¿Sí? Bueno, yo, a mí me interesa. ¿Por qué no abordamos esa? ¿Te parece? Está bien, ¿te parece que...? Sí, dale, a mí me interesa esa. ¿Por qué no crece el vello en el lugar donde te han puesto una vacuna? Bien, dice así. La cuestión es que es una marca de vacunación, dice que no es otra cosa más que una cicatriz del tejido epitelial. Entonces, lo que hace la vacuna es causar una inflamación que es lo suficientemente intensa como para destruir los folículos pilosos en la zona, en los alrededores de donde se puso la vacuna. Cualquier herida profunda de la piel destruye los folículos pilosos y ocasiona pérdida del pelo. ¿Sí? Una situación que los dermatólogos califican como alopecia cicatrizal. Alopecia, tiene nombre y todo, ¿no? Ah, no, alopecia cicatrizal. Claro. Porque alopecia sería que perdés el pelo. Sí, exactamente. Cicatrizal es producto de una cicatriz. Si se desea, es perfectamente posible trasplantar pelo sobre una cicatriz de vacunación. Pero es imposible volver a la vida a un folículo piloso que ya se murió. Ay, yo espero que... Yo espero que la cicatriz no sea tan grande como para tener que trasplantar pelo, pero podría ser. No, bueno, sí, podría ser. Hay podría gente que le queda podría más. Ser. ¿Tenemos más de eso? Tenemos otra. ¿O ahí terminó? No, ¿no querés ir con las de las manecillas? A mí me quedó la duda. Dale, breve, porque tenemos un minuto o nada. ¿Tenemos un minuto? Dale, ahí tenemos un minuto. Bien, vamos directamente a la explicación, que dice así. Antes del advenimiento de los relojes actuales, se usaban relojes de sol. ¿Sí? Sí. En el hemisferio norte las sombras rotaban en la dirección en la que giran ahora las manecillas de los relojes. Ajá. Estas fueron diseñadas con el propósito de imitar los movimientos del sol. Si los relojes se hubieran inventado en el hemisferio sur, probablemente las manecillas del reloj girarían sin duda, dice acá el autor, en el sentido opuesto. Otra vez se nos coló la ideología. Pero bueno, es como los bueno, con muchas cosas que quedan por defecto, como las teclas de los teclados. Sí, claro. El diseño de los teclados, que es para que no se queden apretadas las teclas de las máquinas de escribir. Y ahora tenemos teclados en las computadoras que ya no usan este mecanismo. Y, sin embargo, hay otros teclados que son mucho más óptimos para escribir en distintos idiomas. ¿Por qué trajimos preguntas así? ¿Por qué en 5 minutos a las corridas trajimos? Porque es un ejercicio de la mente, porque es interesante hacerse preguntas, porque haciéndose una pregunta viene otra. ¿Hay preguntas estúpidas, Osvaldo? ¿Hay preguntas tontas? No, creo que no. No, en principio no. Yo digo que en términos generales no. ¿Por qué no lees dos más y nos vamos a la pausa así quedan flotando? Dos más cualquiera. ¿Por qué se desinflan las gomas de las bicicletas? Eso le tiene que haber pasado a cualquiera. Ah, que sí, deja por supuesto. Después. ¿Y tenemos otra? Y tenemos otra que es, a ver... No, bueno, sí, puede ser. ¿Por qué el mar es azul? Ese es fácil. ¿Por qué el mar es azul si el agua es transparente? Perfecto, me encantó esa. Es un poco más fácil. Estamos haciendo el programa Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Maggione, Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción y en la operación Alejandro Fernández. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. ¿Cómo son tus amigos? Te escuchan. Te hacen pasar buenos momentos. Te dicen la palabra justa cuando más la necesitas. Así es. FM Ciudad. En el otoño 2010. Pero además te pasamos la mejor música. 98.9 MHz. 98.9 veces mejores que tu mejor amigo. Abogacía, Procuración, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en Lengua Inglesa, Tecnicaturas Universitarias en Obras Viales, Explotación Minera, Procesamiento en Minerales, Asistencia Jurídica, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Leí por ahí la pregunta: ¿por qué el polvo de la hierba del mate se va al fondo del paquete? Siguiendo con esto de las preguntas, sí, cotidianas. Seguimos con preguntas. ¿Hay alguna forma especial, algún recipiente especial, típico, adecuado, óptimo para acumular granos? ¿Los silos tienen que ser de algún tamaño en particular? ¿Depende del tamaño del grano, del cereal que se acumule? ¿Por qué estudiar cómo se apilan los granos? ¿Hay teoría detrás de eso? ¿Hay física detrás de eso? ¿En qué procesos industriales se puede utilizar el conocimiento acerca de cómo se distribuyen los granos en un recipiente? Está con nosotros la doctora en física Ana Vidal, es directora del Grupo de Sistemas Granulares y Redes Complejas del Instituto de Física Aplicada en la Universidad Nacional de San Luis y en el CCT CONICET, aquí en la provincia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Ana, ¿por qué el polvo de la hierba del mate se va al fondo? ¿Porque bueno, es chiquitito nomás? Bueno, fundamentalmente lo que se nos viene a la cabeza y que es parte de la explicación es que los palitos, los granos más grandes, los pedacitos de hierba más grandes, guardan entre sí, al apilarse, o forman, mejor dicho, entre sí, espacios grandes que permiten que el polvillo percole, como decimos nosotros los físicos, es decir, se cuele a través de esos huecos y llegue al fondo de la yerba. Lo mismo pasa en realidad no solo con la yerba, sino con cualquier material granular que tenga una cierta distribución de tamaño de sus granos, es decir, tengamos granos pequeños, granos medianos, granos grandes. ¿Quiere decir que para el que envasa y produce yerba, el peor enemigo, su peor enemigo son los palos de la yerba? Sí, ¿no? En realidad, el mayor enemigo para cualquier productor de materia prima en granos, ya sean los fármacos, ya sean los agroquímicos, los alimentos, es la distribución de tamaño y la imposibilidad de mezclar como uno piensa que mezcla, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, mezcla dos líquidos, uno sabe que revolviendo se mezcla fácilmente. En el caso de los materiales en forma de granos, si revolvemos, a partir de un cierto momento, en vez de mezclarse, comienza a desmezclarse nuestra mezcla. Y eso es un problema industrial muy grande. A ver, yo me imagino Yo tenía una pregunta que era por ahí un poquito más básica, y es qué son los medios granulares, más allá de que uno se imagina granos y uno empieza a pensar cosas, no sé, como granitos de arena, granos de arroz. ¿Qué son los medios granulares? Claro. Bueno, esos son ejemplos, ¿no? Nosotros nos podemos imaginar cualquier sistema que esté formado a partir de materia en forma de granos, es decir, donde la interacción no es, por ejemplo, molécula a molécula, donde a mí me interesan las fuerzas que unen dos moléculas o que unen o que repelen una carga eléctrica de otra. Tampoco nos interesan las fuerzas gravitatorias que hacen que los planetas, por ejemplo, se mantengan a cierta distancia y roten unos respecto de estrellas, etcétera, etcétera. Nos interesan las fuerzas a nivel de interacción en nuestra vida, digamos, cotidiana, entre materia en forma de granos de diferente geometría, cualquiera la que se nos ocurra, y a una amplia escala, digamos, desde los polvos hasta el material o polvo también interestelar, que para nada tiene de polvo en el sentido de su tamaño, ¿no? Podemos imaginarnos todo, ¿no? Las rocas, el alimento para perro, la hierba que ustedes mencionaban, el azúcar, el café. Las drogas que vienen en forma de granitos que se empastillan en lo que se llama el excipiente, que también es un polvo, y así se forma la pastilla que uno toma para, por ejemplo, curarse de algún mal, ¿no? Entonces quiere decir que debido al tamaño del grano o la mezcla de tamaños de grano, es que el productor, o en un proceso industrial, tiene que tener cuidado, tiene que ajustar su metodología para el transporte, la acumulación, el envasado, es así, ¿no? Exacto. Un ejemplo cercano y con mucha connotación local, como es, por ejemplo, La Calera, la localidad de La Calera, que tiene allí, ¿no es cierto?, una empresa que hace cemento. La explotación minera para hacer el cemento implica una manipulación de materias en forma de granos desde la escala grande, digamos, como sería provocar una explosión en un cerro, retirar el material en forma de rocas grandes, luego pasar una etapa de trituración, el apilamiento, digamos, de ese material, para después triturarlo más pequeñito, pasar a un horno, hacer otra vez bolitas que se llaman clinker, y a partir de eso luego viene el proceso final de molido para que genere el cemento. Vale la pena comentarle, hasta donde yo sé, la particularidad de estos medios granulares. Es decir, tienen la particularidad, por ejemplo, de adoptar la forma del recipiente que los contiene. No necesariamente, no porque siempre. Si hablamos de materiales húmedos, ¿no? Que si bien... Porosos, digamos, húmedos. Granos húmedos. Imagínate un castillo de arena, de arena seca. ¿Podrías hacer en la playa un castillo de arena seca? No, es cierto. No. Todos, hasta los más chiquitos, saben que para hacer un castillo de arena uno tiene que humedecer la arena o trabajar con la arena que dejó la marea, ¿no es cierto? Bueno, los granulares húmedos no necesitan de un recipiente para adoptar, o sea, tienen forma propia. Comienzan a comportarse como un sólido. Y a colación de esto viene una de las características más importantes de los medios granulares, que son, o que a veces se presentan como un nuevo estado de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que no responden ni a las leyes que describen a los gases, o sea, a la materia en forma de gas, tampoco la describen totalmente las leyes que describen los fluidos o los líquidos, y tampoco la de los sólidos. Es una mezcla de las tres, dependiendo de cuánta energía uno le dé al sistema. Ahora, Si pensamos en el desarrollo de la física y la química vinculado a los estados de la materia, tiene entre cientos y en algunos casos miles de años. Para medios granulares, ¿cuán nuevo o cuán viejo es el desarrollo de la teoría y la práctica alrededor de este nuevo, potencialmente nuevo estado de la materia? Es una buena pregunta, porque si bien hemos crecido sobre medios granulares desde que el hombre está sobre la Tierra, ¿verdad? La mayoría de las preguntas, estas que ustedes hacían hace un rato, un poco un juego, ¿no?, de las preguntas que se hace el hombre, y que no hay preguntas tontas, por supuesto, digamos, las principales preguntas comenzaron de manera sistemática hace unos 100, 120 años atrás, ¿no? Que es relativamente nuevo, digamos, comparado a otras áreas de la ciencia. Y sí hubo teorías planteadas a partir de un enfoque más vale desde el continuo, digamos, de la mecánica del continuo, bueno, un poco digamos, ya entraré en detalle, pero un enfoque que no tenía en cuenta generalmente la interacción entre granos en sí, sino que veía, por ejemplo, un recipiente lleno de arena como un posible, cilindro de material sólido que voy a tratar de caracterizar de alguna manera. A partir de los años 50 y un poco antes, comenzó más la descripción de ver cómo es grano a grano la cosa, ¿no? Cómo es la geometría de tener un apilamiento de, por ejemplo, esferitas y tratar de describir geométricamente qué pasaba. Luego se empezó a complicar un poquito más la cosa y se trataron de involucrar modelos que tengan de alguna manera en cuenta las fuerzas de interacción. El problema, que lo tenemos todos los físicos, es que justamente resolver interacciones entre más de dos cuerpos es matemáticamente imposible. Entonces, a partir de los años 70, con el surgimiento de las computadoras y de ahí en más con todo lo que ya sabemos, ¿no?, del crecimiento en la tecnología de la informática y del tratamiento de las soluciones a través del uso de computadoras, es que nosotros los físicos podemos hoy en día plantearnos problemas respecto a los medios granulares un poco más ambiciosos. Es decir, podemos resolver ahora, aunque sea aproximadamente, cómo es la interacción entre muchos granos. Y entre más, mejor, porque a lo mejor un sistema hecho de 5 granos no se comporta de la misma manera que una pila de millones y millones de granos. Ahora voy a hacer una pregunta también desde la ingenuidad, o desde la ignorancia. Sí, desde la ignorancia. Bien. En los modelos ustedes contemplan, por ejemplo, 10 granos, pero no contemplan el peso de los granos de arriba. Justamente en los modelos por ahí, eso depende del modelo, ¿no? Uh-huh. En general, en los que nosotros hacemos, tenés un sistema finito, como le llamamos, es decir, un sistema con un cierto número de partículas, porque podemos tratar solo con eso, y consideramos todas las interacciones que hay allí, ¿está bien? Pero uno podría, incorporar en lo que se llama en matemática y en física una condición de contorno, es decir, la vecindad yo tengo una cierta fuerza que interactúa con mi sistema, y ese sería el caso que preguntas. Todo es posible. ¿En San Luis existe demanda desde, no sé, el Estado, los estados municipales, el gobierno, las empresas privadas por resolver problemas vinculados a medios granulares? Sí, sí lo hay. De hecho, bueno, tengo un ejemplo local y puedo darles un ejemplo a nivel nacional. Un ejemplo local hace referencia a lo que les contaba sobre la empresa de cementos que está en la calera, que muchas veces nos consultan respecto a, por ejemplo, tengo un silo con tal dimensión y quiero meter allá adentro un cierto material de tal tamaño. ¿Se va a atascar o no? Claro. Entonces uno hace un estudio a escala laboratorio y trata de predecir qué pasa, porque llenar un silo de muchos millones de kilos y que quede todo ahí puede llegar a ser un grave problema. Sí. Por otro lado, por ejemplo, el material que se consume en un reactor nuclear se forma a partir de ciertas sustancias radioactivas que su forma de comercialización es a través de polvos, ¿no? Polvos de diversas características que tienen una densidad distinta, muy distinta. Plutonio, uranio, bueno, no soy especialista en el tema, pero tienen muy diferente densidad y por lo tanto al querer mezclarlos ocurre lo que se llama la segregación, que era lo que decíamos de la hierba. Se terminan separando. Ese fenómeno hace que cuando los quiera, yo los mezclo, los dejo bien mezclados, pero los transporto para llevarlos a un proceso de estampado que se llama, que en vez de quedar en forma de polvos, quedan en forma de una placa chata, ¿no? Si se produce segregación en el camino, digamos, en el trayecto lo llevo a hacer la placa, el material se distribuye inhomogéneamente en esa placa y por lo tanto la eficacia al momento de la, luego de la emisión en el horno nuclear, digamos, hace que no me sirva de nada ese material. Ese es un problema que fue consultado a nuestros colaboradores, que nosotros trabajamos con la Facultad de Ingeniería, también el Grupo de Medios Porosos de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Llegó esa inquietud por parte de la CONEA por ese problema, ¿no? Cuando decís nosotros, es la gente sin duda que trabaja en el grupo de sistemas granulares. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos? ¿Qué hacen? Básicamente somos físicos e ingenieros. Estamos algunos doctores en física, Bueno, si nombro a todos, capaz me olvide alguno, sí, por eso. No quedes mal con nadie. Sí, tenemos estudiantes de física que están haciendo su doctorado, y por otra parte tenemos la rama ingenieril, que son los ingenieros civiles y ingenieros en minas que trabajan con nosotros, dentro de los cuales hay dos de ellos que también están haciendo su doctorado en física, habiendo sido ellos en su formación de grado ingenieros, ¿no? Los dos son ingenieros civiles. Ana, ¿te quedás un ratito con nosotros para el cierre del programa? Dale, y te agradecemos hasta acá la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes muchas por invitar. Muchas gracias. ¿Qué tenemos, Osvaldo? Tenemos otro tema musical, este es un clásico. Sí. De Who, Picture of Lily. Sí, evita comentarios. No. Sí, por eso. No ahora. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something. And stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't know bad at all. I don't know bad at all. Pictures of Lily. Pictures of Lily help me sleep at night. Pictures of Lily solve my childhood problems. Pictures of Lily help me feel pictures of Lily, Lily, oh Lily. La Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. Cierre del programa. Estamos todavía con algunos minutos por delante. Dije que sigue Ana Vidal acá con nosotros. Sigue acá, sí. Resulta ser entonces que hay preocupación por guay de que en la India se quieran subir todos a una moto. O en China. O en China. China que... Porque claro, las emanaciones de dióxido de carbono nomás serían, imagínense que el 20% de la población de Nueva Delhi tiene autos, algunos dicen menos mal. Ahora, ¿cómo es esto? Porque acá se plantea nuevamente un problema de ética o de moral aplicada, si se quiere. ¿Quién le dice a un país qué es lo que tiene que hacer y cómo? Es decir, todos andan en auto, pero en India no. Sí, a ver, lo estoy llevando al absurdo, ¿no? No, es que lo estés llevando al absurdo. Lo que pasa es que por ahí se plantea... Estados Unidos es el país que más contamina por autos y por un montón de otras cosas. Sí, tienen dos autos por persona. Claro, porque tienen autos gigantes, yo qué sé. Pero tienen a su favor, digamos, poniéndome del otro lado, tienen a su favor que ellos hicieron todo eso cuando no sabíamos cuál era el problema. Bueno, lo cual... Ahora el problema sabemos cuál es. Por lo menos se ocultó muy bien. Claro, yo no sé si no sabían, pero esto tiene el pelo. El problema lo tenemos hace 30, 40 años planteado científicamente, que la combustión nos va a llevar al calentamiento global. Tiene 30, 35 años. Yo no sé, y cuando digo yo no sé, no es para hacerme el canchero o el inocente. Yo no sé si no se sabía de los riesgos, si en las proyecciones que todas las empresas automotrices y el mismo Estado, los gobiernos de Estados Unidos, cuando hacían las cuentas de que si no era fabricando autos o yendo a la guerra, no se reactivaba la economía, yo no sé si no conocían los riesgos de eso. Como sí sé que cuando se hacían las campañas a favor de fumar, los médicos y los dentistas decían lo bien que hacía fumar. Es decir, sabían que había algo, porque los avisos eran fumá que te hace bien para la salud. Es decir, es algo impensable hoy en día. Ahora, un médico, la corporación médica, la corporación me refiero a la medicina, que a ese sector del profesional que decide tomar otro camino, no lo sabía. Me resulta sospechoso, me resulta incómodo decir qué gente ingenua, no sabían. Ahora, podemos ir más atrás a mi pregunta. ¿Es posible anteponer la reflexión moral a la invención? Como discutíamos en la pausa, probablemente a la altura de la revolución industrial, probablemente no. Pero 70 años atrás, no sé qué les parece. No sé. Desde el punto de vista de un simple y humilde científico o la persona que está involucrada con la ciencia, yo creo que nos motiva más la curiosidad y las ganas de conocer cómo es la naturaleza, qué es el mundo que nos rodea. Las consecuencias son a partir de lo que uno encuentra, lo que uno puede llegar a imaginar, o tal vez va más por el lado del pensamiento tecnológico, pero no del científico puro, al menos, ¿no? Uno no piensa en las consecuencias, sobre todo cuando no sabe lo que acaba de descubrir. Y vaya. Es que tiene razón eso, uno por ahí cuando está muy muy tirado a la ciencia básica, a la cosa muy nueva, por ahí uno no tiene ni idea de qué va a pasar con lo que está haciendo, con lo que está descubriendo. Por ahí cuando ya está más cerca de la tecnología, ya directo a una aplicación, ya podés empezar a pensarlo. Además, de otra forma. Además está el factor social siempre, ¿no? No solamente la invención así fría que está ahí, el auto que se inventó y ahí está. Está todo el factor humano de cómo la sociedad responde a esa nueva invención, a esa nueva tecnología. Lo vemos ahora con el famoso Facebook. ¿Qué cosas, qué consecuencias puede tener en función de las elecciones, digamos, que hace la sociedad respecto de esa nueva tecnología o de esa nueva invención o de ese nuevo avance? Sí, a mí no me caben dudas que la acción paraliza, digamos, las acciones que conduzcan a la paralización de la ciencia totalmente podría ser desastrosa si es irreflexiva. Pero lo que yo digo, se puede anteponer la reflexión a la invención, es decir, ponderar costos y beneficios, inclusive antes de empezar. Es decir, tomémoslo como algo, si quieren, absolutamente idealista. Es decir, no es que no voy a hacer Facebook, lo voy a hacer, pero... Pero es que cuando vos decís voy a hacer Facebook, ya sabes que es un Facebook, ¿está bien? Ese es el tema. A ver, ¿cómo antepones lo moral cuando todavía no llegaste a saber qué es lo que descubrís? Se supone que cuando, por ejemplo, nace la ciencia ficción, la ciencia ficción de verdad, digamos, nace medio con esa idea, como tratar de adelantarse a las investigaciones científicas, a los descubrimientos, y tratar de pensar cuáles podrían ser problemas que nos podrían traer cuestiones de naturaleza científica. El género nace en medio así, como viéndole un lado de de crítica o de reflexión y de poder pensar algo, pero convengamos que eso, hacer un poco de futurología. Porque... Entiendo, entiendo. Yo trato de hacer este ejercicio. Hoy la reflexión acerca de las consecuencias de un desarrollo tecnológico, por ejemplo, la industria farmacéutica en algún punto lo tiene ya instrumentalizado. Se hacen estudios de tipo químicos, experimentales, de simulación, luego se hacen ensayos, etcétera, sí, etcétera. Pero más análisis de costos que reflexión sobre... No es lo mismo. Son las dos cosas. Es un análisis de costo, pero a la vez saben que si es de tal o cual forma, van a tener más problemas, ya sea porque les causa un costo o porque se muere gente. Si en algún punto también debe haber gente interesada, no digo que todas, y en eso tampoco soy ingenua, que no se muera gente. Sí, a eso me refiero. Ahora, un físico, un biólogo, es decir, yo estoy seguro que alguien que estudia por dónde se transmiten los fuegos en un sistema, en un ecosistema que tiene cierto grado de vulnerabilidad, no está pensando qué macana. Ahora que les dije por dónde va a haber más fuego, el que quiera comprar estas tierras ya sabe por dónde quemar. Pero sí podría hacer esa reflexión. La segunda pregunta entonces sería, ¿qué hacer una vez que la haces? Una vez que reflexionas. Una vez que reflexionas. Lo que pasa es que siempre pienso que prima el descubrimiento, la curiosidad. O sea, por ejemplo, hipotéticamente vos podés decir, bueno, ¿qué pasaría si, de hecho ya se hizo la pregunta y ya tenemos la respuesta, se pudiera manipular genéticamente, ¿bien? El ADN, ¿no? Uh-huh. O podríamos precisar, decir, bueno, a ver, con esta intervención usted va a tener un varón o una mujer. Ajá. Uh-huh. Uno podría decir, eso está mal, está bien, y hacer todo un devenir, ¿no es cierto?, filosófico a partir de eso. Pero la pregunta todavía no está respondida desde la base, es decir, ¿somos capaces de hacer esa manipulación? Y eso motiva la curiosidad. Y es un poco como lo que decían hace un rato de prohibirle a la India que todos sus habitantes puedan andar en auto, ¿no? ¿Cómo le prohibís a alguien que averigüe sobre eso? Pero es interesante lo que dice, porque tal vez esto nos podría llevar a pensar una forma de hacer otro tipo de ciencia, otra rama de la ciencia, que sea precisamente preguntarse, ¿saben? ¿Qué pasa cuando intervenimos de alguna forma? ¿Saben? Sí. Ciencia del impacto, yo qué sé, lo que sea. Sí, el resumen de la pregunta sería, ¿hago lo que puedo o hago lo que debo? Es un tema de hacer lo que puedo hacer. ¿Lo hago porque puedo hacerlo o lo hago porque debo hacerlo o no lo hago porque no debo hacerlo? Por ahí podría pasar la cosa y no me caben dudas que pasa por la motivación. Sí, yo, como les decía, me imagino la cara de esta gente cuando el primer motor a vapor funcionaba y movió palancas y claro... Y ya esa cara de felicidad que debe haber tenido esa gente, no debe haber pocas que se comparen. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Ana Vidal estuvo aquí con nosotros. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione. Lorena Gastaldi en la asistencia de producción y Alejandro Fernández, alguien que sabía de qué se trataba lo que había inventado, o al menos lo que había teorizado a partir de haberlo usado, era Arquímedes, cuando dijo, dame una palanca y mover el mundo. Ese creo que la tenía re clara. Esta fue La Búsqueda. Nos encontramos en la próxima emisión. Chao, gracias. Block rockin' beat.